cuenta cómo duele estar así. Nada me controla, ya no quiero fingir. No, no, no. Llamado sin saber qué decir. Tantas cosas he inventado para estar cerca de ti. Cerca de ti.